Y cuando empezamos a pelear nosotros sobre este proyecto, el año pasado en la última rendición de cuentas de la Carder, nos dijeron que, bueno, se les chispoteó, como decía el chavo, una información, y era que este proyecto era una cosa muy pequeña frente a otros que se estaban próximamente a presentar. Y eso ya quedó resuelto. Hace un par de meses se dio la noticia a nivel nacional y es que fue aprobada otro permiso ambiental con licencia desde el ANLA para la construcción de una mega obra de conducción eléctrica 10 veces mayor a esta y que atraviesa 4 departamentos desde Antioquia, pasa por el eje cafetero y va hasta el Valle.